Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Socialismo, realidad y utopía. Conferencia impartida por el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, el 30 de noviembre de 2005, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el marco de la cátedra Maestros del Exilio Español. Pues bien, iniciamos esta conferencia sobre socialismo como realidad y como utopía. Mi formación ideológica y política desde mi juventud estuvo siempre inspirada por la idea o el ideal del socialismo. Lo que me llevó a él no fue en verdad una reflexión teórica que vendría mucho después, una reflexión teórica sobre la estructura económica y social del capitalismo, sino una pasión de justicia ante las injustas condiciones de vida de los trabajadores y campesinos andaluces. Una pasión de justicia que se avivaba, que se reavivaba ante las tímidas reformas sociales de la República Española recién instaurada, y esa misma pasión fue la que me decidió a ingresar en la organización juvenil que luchaba por una alternativa social a los males, a los graves males sociales del capitalismo. La idea del socialismo que se tenía o que yo compartía entonces, con base en algunos textos de Marx y de Lenin, era la de una nueva sociedad en la que, tras la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, encontrarían solución los grandes males sociales del capitalismo: la explotación, la desigualdad social, la democracia y libertades limitadas cuando existían o puramente formales, el desempleo, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta la experiencia histórica ya presente en aquellos años de la Revolución Rusa de 1917 como revolución proletaria y socialista, ya no se presentaba como una idea o un proyecto de emancipación del proletariado a realizar, sino como un proyecto de socialismo que, en el proceso histórico que se había iniciado a partir de la Revolución, se estaba construyendo en aquellos años. Se trataba, por tanto, y era la tarea fundamental que esa nueva sociedad se planteaba en aquellos años, era la de la construcción de la base económica e industrial del socialismo en un solo país, o sea, en la Unión Soviética. Ese proceso de construcción del socialismo se llevaba a cabo de acuerdo con las ideas de Lenin y de Stalin bajo la dictadura del proletariado conducida por el partido como vanguardia o destacamento del proletariado de la Unión Soviética, o sea, el Partido Comunista de este país. Este proceso de construcción, según se proclamaba oficialmente, llegó a su fin a mediados de los años 30 del siglo pasado, y así quedó establecido en la Constitución Soviética de 1936. El socialismo, por tanto, ya no se presentaba como una aspiración, como un proyecto o como un ideal, sino como una realidad, como un proyecto o realidad que ya se había realizado. Y con ella se presentaba, justamente reafirmando la realidad de este proyecto, se presentaban a sí mismo los logros alcanzados en las condiciones de vida del pueblo soviético y la gran transformación de un país atrasado en una potencia industrial mundial. Y en cuanto a la proyección exterior de la Unión Soviética, se presentaba como la patria del proletariado justamente por la realización del socialismo. Y por tanto, se presentaba como la encarnación de los intereses no solamente de los trabajadores del país soviético, sino como la encarnación de los intereses de los trabajadores de todo el mundo, lo que, en virtud del internacionalismo proletario, obligaba a todos los revolucionarios a la adhesión incondicional a la Unión Soviética y a supeditar, por tanto, todos los intereses particulares o nacionales en el movimiento comunista mundial al interés universal internacional de la Unión Soviética como patria del proletariado y como patria, por tanto, del socialismo. Esta idea de la Unión Soviética, del consecuente deber de todo revolucionario de defenderla ante el acoso y la amenaza de guerra contra ella por parte del capitalismo, era compartida no sólo por el movimiento comunista mundial, sino por amplios sectores de izquierda y por intelectuales de la época de renombre mundial, como para poner un ejemplo de Romain Rolland. Las críticas a la Unión Soviética, no sólo las críticas, por supuesto, interesadas de los ideólogos reaccionarios del capitalismo, sino también las críticas de sectores liberales de la izquierda, eran rechazadas y, en cierto modo, estigmatizadas por considerarse que eran críticas que beneficiaban o hacían el juego al capitalismo. Y en el caso de las críticas de los trotskistas, eran incluso consideradas como críticas que estaban directamente al servicio del capitalismo. Ninguna crítica hacía mella en la convicción de los comunistas de que la Unión Soviética, por representar los intereses universales del proletariado, las críticas, por tanto, a ella, solo podían favorecer, independientemente de las intenciones con que se hicieran, solo podían favorecer objetivamente al capitalismo. Ahora bien, una serie de hechos históricos venían a fortalecer esta convicción, esta confianza, esta fe en la Unión Soviética por parte de los comunistas de la época y, como he dicho, de grandes sectores de la izquierda mundial. Esta serie de hechos que venían a fortalecer esta confianza eran, entre otros, el deslumbrante desarrollo económico de la Unión Soviética en los años 30, cuando el capitalismo no se reponía aún de los devastadores efectos de la aguda crisis del 1929. Y contribuía también a fortalecer esta convicción la firme posición soviética ante el expansionismo de la Alemania nazi, en contraste con la política de concesiones y claudicaciones ante la Alemania nazi por parte de las potencias llamadas democráticas occidentales. Y en mi caso personal vino a reforzar esta convicción la profunda impresión que me produjo precisamente el ejemplo del dirigente comunista búlgaro Georg Dimitrov, acusado del incendio del Reichstag, del Parlamento alemán. Digo, me produjo una profunda impresión al enfrentarse de una manera decidida, firme y valiente a un tribunal nazi y convertirse ante aquel tribunal de acusado en acusador. Esto me produjo una enorme impresión. Y acontecimientos posteriores vinieron a reforzar aún más el prestigio de la Unión Soviética, como eran la ayuda militar con armamentos y consejeros a la República Española durante la Guerra Civil, en contraste con la actitud complaciente de las democracias occidentales hacia el franquismo, ayuda soviética que en aquellos momentos considerábamos completamente generosa y desinteresada. Y sobre todo, reafirmó aún más esta convicción nuestra en el papel decisivo del Ejército Rojo y de los sacrificios del pueblo soviético en la derrota del nazismo. Esto elevó enormemente el prestigio de la Unión Soviética y, consecuentemente, el de sus dirigentes encabezados por Stalin. Así pues, toda esta serie de hechos venían a fortalecer el prestigio de la Unión Soviética y, por tanto, el reconocimiento del socialismo soviético, al cual se asociaba, naturalmente, todos estos hechos positivos, como era sobre todo el de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, una serie de acontecimientos posteriores vinieron a quebrantar primero y a destruir después esta imagen del socialismo soviético, esta imagen de la Unión Soviética como patria del socialismo. El primero fue el informe de Nikita Jrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el 22 Congreso de este partido en marzo de 1956. En ese informe se denunciaban con abundancia de datos los crímenes de Stalin de los que había sido víctima, de los que había sido millones de ciudadanos soviéticos y entre ellos un alto porcentaje de los comunistas. En el informe de Jrushchev se denunciaba asimismo los métodos despóticos de dirección de Stalin. Aunque el informe era secreto, pronto trascendió, provocando conmoción y desconcierto, sobre todo en las filas comunistas. La pregunta que nos hacíamos era simplemente esta: ¿cómo se pudo desatar aquel terror masivo y ejercer aquel despotismo al concentrarse el poder en un solo hombre, Stalin, y todo ello en nombre del socialismo? Jrushchev, en su informe, no daba respuesta a esta cuestión. Se limitaba, por cierto, con gran valentía, se limitaba a describir los hechos y expresar abiertamente su indignación. Una explicación se intentó poco después en una resolución del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, una resolución que atribuía todos los males denunciados al llamado en esa resolución el culto a la personalidad, o sea, el culto a Stalin. A mí, como a muchos otros, no nos parecía convincente esta explicación, que entraba en contradicción con el papel que el marxismo atribuye al individuo en la historia, y que en modo alguno podía reconocer un papel histórico como el que había desempeñado Stalin, y sin atender a otras causas que hubieran podido provocar este fenómeno. Por otra parte, la resolución, aunque reconocía los que en ella se llamaban los errores de Stalin, no dejaba de señalar sus méritos, todo lo cual me parecía que soslayaba la explicación de los monstruosos crímenes de Stalin y sobre todo el que se hubieran dado en nombre del socialismo. La vinculación del socialismo con este país y los países del llamado entonces campo socialista, aunque no quedó todavía abandonada, sin embargo, quedó un tanto quebrantada. Un segundo acontecimiento que tuvo lugar poco después y que alimentó mis dudas sobre la llamada patria del socialismo fue la insurrección obrera en Budapest, Hungría, contra el gobierno socialista. Y de nuevo surgieron las preguntas inquietantes. ¿Cómo podían levantarse los obreros contra un gobierno que, por ser socialista, tenía que representar y defender sus intereses? Aunque el gobierno norteamericano, en plena Guerra Fría, trató de beneficiarse de aquel levantamiento frente a la Unión Soviética, aquella insurrección no podía calificarse como la calificaron los soviéticos de contrarrevolución. Era en verdad una revolución contra las deformaciones burocráticas del socialismo que no ponían, que todavía en mi mente, no ponían en cuestión la naturaleza socialista de la Unión Soviética. Así me pareció entonces, no obstante las dudas y perplejidades que sentía. Un tercer acontecimiento que alimentó también estas dudas y perplejidades fue el triunfo de la Revolución Cubana, que pronto se declaró socialista sin que se cumplieran las condiciones señaladas por el marxismo clásico y sostenidas dogmáticamente por los ideólogos soviéticos, a saber, el papel determinante en ella de la clase obrera bajo la dirección del Partido Comunista, cosa que obviamente no sucedió en la Revolución Cubana. Así pues, como demostraba la experiencia histórica, otra revolución y otro socialismo no calcado de la Revolución Rusa y del socialismo soviético parecía posible. Pero el acontecimiento que marcó no ya un distanciamiento, sino una ruptura con el modelo de socialismo soviético, el llamado socialismo real, fue la invasión de 1968 de Checoslovaquia por las tropas soviéticas para aplastar el intento de realizar otro socialismo, el llamado entonces por los checoslovacos un socialismo de rostro humano, desburocratizado, en condiciones de libertad y de democracia. Y de nuevo las preguntas, ahora aún más inquietantes. ¿Cómo podía explicarse que un país que se llamaba socialista invadiera a otro socialista en nombre precisamente del socialismo? Y la respuesta ahora en mí, aunque todavía sin estar debidamente fundada, reflexivamente, era una respuesta en estos términos. La invasión solo podía explicarse porque este país invasor, la Unión Soviética, no era propiamente un país socialista. Ante las dudas, inquietudes e interrogantes que se habían ido acumulando sucesivamente tras los acontecimientos citados, se imponía la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza del socialismo, así como sobre su verdadero lugar dentro del desarrollo histórico. Y la ocasión para ello, para dar respuesta a esta cuestión, llegó al ser invitado a los cursos de invierno de 1970 junto con destacados intelectuales como Roger Garaudy, Leslie Kolakowski, Lucio Coletti y Edgar Morin para abordar el tema de la utopía bajo el rubro de crítica de la utopía. Con este motivo, di dos conferencias bajo el título de Del socialismo científico al socialismo utópico, que era una inversión deliberada del título del conocido opúsculo de Federico Engels, titulado Del socialismo utópico al socialismo científico. Pero no se trataba simplemente de una inversión del título, sino de esclarecer en qué consistía el verdadero carácter científico del socialismo y de rescatar su contenido utópico, que sólo negativamente era considerado por Engels, con lo cual se trataba de conjugar ambos aspectos, el científico y el utópico, dentro del socialismo. Lo científico, a mi modo de ver, fundaba la posibilidad, no la realidad, del socialismo. Lo utópico era lo que había en él de ideal, de objetivo, de proyecto, lo que no era todavía, pero que podía ser si se cumplían las condiciones para realizarlo. Se trataba, pues, de dos concepciones del socialismo, una en la que el socialismo se presentaba como un producto histórico, necesario, que no era, pero que sería inevitablemente como resultado necesario de ese desarrollo histórico. Desarrollo histórico, instauración del socialismo, por tanto, producto histórico que era justamente garantizado por la ciencia al establecer las leyes del desarrollo histórico. Y otra concepción era la del socialismo como utopía o diseño de una realidad que no era todavía, pero que podía ser, aunque no se trataba de una realidad a la que se llegaría inevitablemente. Se hacía, pues, necesario pasar del llamado socialismo científico, que excluía la utopía al no tener cabida en este desarrollo histórico necesario, inevitable, ya determinado por las leyes históricas, a un socialismo utópico que, lejos de excluir la ciencia, la necesitaba justamente para fundamentar la posibilidad, no la inevitabilidad, de transformar la realidad presente y llegar así a esa sociedad futura, a esa utopía del socialismo. Tal era la conclusión a que llegué en nuestra conferencia, publicada después con el mismo título, Del socialismo científico al socialismo utópico. De ella se desprendía la idea del socialismo como proyecto ideal o utopía que constituía a su vez, como hemos señalado al hablar de la filosofía de Laplace, esta utopía, este proyecto, constituía uno de los aspectos esenciales del marxismo, entendido justamente como proyecto o idea, como proyecto necesario, deseable, posible y realizable, junto con los otros aspectos que también señalamos de crítica de lo existente, conocimiento de la realidad a transformar y voluntad práctica de convertir ese proyecto en realidad. Una vez caracterizado así el proyecto de una nueva sociedad socialista, se hacía necesario precisar los rasgos esenciales de esa sociedad que Marx llamaba, en su crítica del programa de Gotha, la fase inferior de la sociedad superior comunista. Por cierto, Marx fue siempre muy parco al describir esa sociedad futura, pero de todas maneras, con base en pasajes de diversos textos suyos, no sólo de su juventud y de su madurez, sino incluso de un escrito ya de sus últimos años, como era la crítica del programa de Gotha, con base en esos textos de Marx lográbamos distinguir los rasgos siguientes de esa nueva sociedad. En primer lugar, y como condición necesaria, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, y ya como rasgos distintivos de la nueva sociedad, los siguientes. Primero, la propiedad social, colectiva, no estatal, sobre los medios de producción. Propiedad que, aunque siendo fundamental y dominante, no excluye otras formas de propiedad, como la propiedad personal, la propiedad cooperativa, la propiedad comunal o la propiedad municipal. Segundo rasgo, Estado bajo el control de la sociedad y no al margen o sobre ella y menos aún contra ella. Tercero, democracia real, efectiva, no sólo en el terreno político, sino en todas las esferas de la vida social. Y cuarto, distribución de los bienes producidos conforme al principio de justicia a cada uno según su trabajo. Tales son los rasgos esenciales de la sociedad que podemos deducir de los textos de Marx como alternativa a una sociedad en la que rigen la propiedad privada sobre los medios de producción, el Estado de clase separado o sobre la sociedad, la democracia cuando existe puramente formal y la distribución de la riqueza social concentrada en un sector privilegiado de la sociedad, el propietario de los medios fundamentales de producción.